¿Cómo llenar mi tiempo si no estás? ¿Con qué placer? ¿Qué deseo del alma nacerá sin ti? ¿Qué lugar del espacio cruzaré si no lo llenas tú? Y ese lecho de amor que un día fue, será un lugar baldío si no estás y tú y yo. Seremos dos amantes fracasados, dos corazones rotos, dos aromas secretos al aire derramados. Seremos dos deseos apagados. Escuchar tus pasos si se van, con qué dolor. Cómo decir te quiero si no estás aquí. En qué abrazo desnudo dormiré si no me abrazas tú. Y ese fuego de amor que un día fue, será un fuego extinguido si no estás y tú y yo. Seremos dos amantes derrotados, dos besos malheridos, dos caminos sin rumbo y hacia ninguna parte, dos perfumes. En el aire seremos dos amantes fracasados, dos corazones rotos, dos aromas secretos al aire.